Radio UV presenta Espacios Cardinales, una serie de divulgación científica a cargo de Julio García. Hoy presentamos Las ondas Voyager, hacia los confines del universo. En los años 70 del pasado siglo, en plena Guerra Fría, Estados Unidos envió al espacio dos ondas. La Voyager 2, el 20 de agosto de 1977, y posteriormente la Voyager 1, el 5 de septiembre de 1977, con la finalidad de hacer un viaje sin retorno a las profundidades del universo y fotografiar las maravillas que nos ofrece nuestro sistema solar. Trae menos 3 minutos para despegue, y contando. Centro de control, inicio, secuencia de ignición, todos los sistemas en marcha. 3, 2, 1, ignición. Lo curioso es que cada una de las naves lleva en su interior un disco de metal, que incluye información sobre su origen, lo que la especie humana es y, por supuesto, cientos de sonidos grabados de la fauna terrestre y voces humanas que dicen hola en las lenguas que se hablan en nuestro planeta. El objetivo de estos discos es que si una civilización avanzada se topa con alguna de las naves, entonces podrían saber lo que somos como especie, cuáles son nuestros anhelos y virtudes, y también lo que hemos construido a lo largo de cientos de miles de años. Estuvimos a la deriva en el espacio muchos años, y al principio necesitábamos tiempo para entenderlo, absorbiendo el vasto conocimiento almacenado en su base de datos. Hace unas semanas, en la prestigiosa revista Nature Astronomy, se publicó un trabajo que da cuenta de lo que han encontrado ambas ondas en un viaje que se ha prolongado por más de 40 años. En 2012, la Voyager 1 cruzó la barrera de influencia del Sol y llegó al espacio interestelar. Y justamente el pasado noviembre, en 2018, la nave Voyager 2 hizo lo mismo, y lo que llamó la atención de los científicos es que ambas naves tuvieron experiencias distintas de su encuentro con el espacio interestelar. La gravedad oprime. ¿Demasiado tiempo flotando en el espacio? 130% la gravedad de la Tierra. Sí, la señal proviene de este lugar. Así, mientras el Sol sopla partículas cargadas al espacio, forma una burbuja en el gas y el polvo circundante. Tanto la Tierra como los otros planetas del sistema solar se encuentran anidados dentro de esta burbuja llamada heliosfera. Y es justamente la heliosfera lo que ambas naves ya han pasado volando a velocidades increíblemente altas, lo que ha llamado la atención de los científicos. La heliopausa es precisamente ese límite que une y en el que interactúa la heliosfera con el espacio interestelar. Los investigadores están interesados en la heliopausa porque presenta una oportunidad única de aprender más acerca del Sol y de su interacción con el espacio interestelar. Y para comprender qué pasa en y un poco más allá de este límite, estudian la información que recolectan ambas ondas sobre campos magnéticos y partículas cargadas en ambos lados de la heliopausa. Lo que llamó más la atención de los investigadores es que cuando la Voyager 1 cruzó la heliopausa, no hubo cambios significativos en la dirección del campo magnético. Ellos esperaban, por el contrario, que pudiera haber una diferencia entre la dirección del campo magnético dentro de la heliosfera, donde los campos magnéticos vienen del Sol, y fuera de ella, donde los campos magnéticos provienen de estrellas que explotan y que escupen sus campos magnéticos hacia el interior de nuestro sistema solar. No, mi mayor némesis todavía da luz, calor y energía gratis a la gente. Es el Sol. Cuando la Voyager 2 llegó al espacio interestelar, confirmó lo dicho anteriormente. El campo magnético fuera de la heliosfera se veía similar a lo que había observado antes la Voyager 1. Otra cosa interesante que han aprendido quienes se dedican a estos menesteres es que hay muchísimas partículas que se filtran fuera de la heliosfera y que llegan al espacio interestelar. Inclusive después de que la Voyager 2 cruzó la heliopausa, siguió detectando partículas que provenían del Sol. Por el contrario, la Voyager 1 no pudo observar esta filtración de partículas del Sol, por lo que la pregunta sigue abierta de si realmente este fenómeno se da o si más bien es atribuible a un error en los cálculos. Buenas noticias, chicos. Ha llegado el robot sueco de Ikea con el acelerador de partículas que le encargué. Disfruten de esta barata chapuza sueca. Por el momento, ambas naves se encuentran a más de 40 años luz de la Tierra, por lo que nos tomaría otros 40 años alcanzarlas si imaginamos por un momento que se detuvieran. Pero no lo hacen, siguen su camino por el espacio interestelar en un intento por alcanzar alguna estrella. La más cercana a nosotros es Alpha Centauro y está 4,7 años luz, por lo que las Voyager tendrían que viajar a la velocidad de la luz, no lo hacen, para alcanzar a Alpha Centauro en 4,7 años luz. Otro asunto que es posible es que se pierda contacto, dado que estamos hablando de una tecnología que fue creada en los años 70. Además, las baterías de ambos artilugios funcionan a través de la energía que les provee el sol y que en este momento ya es muy escasa debido a la distancia a la que se encuentran. Carl Sagan, el gran astrónomo estadounidense que creó la serie de televisión Cosmos, fue un apasionado de la búsqueda de vida en otros planetas. De hecho, escribió una novela que hoy es difícil de conseguir, de nombre Contacto, que inspiró al director Robert Zemeckis a hacer una película que lleva el mismo nombre y que fue estrenada en 1996. Sagan no solamente fue el promotor de los discos que hoy llevan las Voyager a bordo, sino que siempre creyó en la posibilidad de vida en otros planetas, pero no desde el punto de vista irracional en el que platillos voladores nos visitan y en la que sus tripulantes abducen gente con fines malévolos, sino desde una perspectiva más bien científica, donde la vida solamente se puede dar en otros mundos si sigue ciertos patrones específicos. Esta visión científica del autor de Cosmos nos debe de servir para reflexionar que la vida en otros planetas es posible, pero que debemos de ser cautelosos a la hora de plantearnos esta posibilidad y no caer en fanatismos banales. Aprendimos de los millones de planetas, estrellas y lunas en el universo que no sabíamos que existían. Y aprendimos que hay innumerables especies que habitan este universo, incluyendo a los humanos. Las ondas Voyager podrían ser esa respuesta tan anhelada por nuestra especie a la pregunta de si estamos solos o no en el universo. Ya lo dijo el poeta Samuel Butler en el siglo XVII. Una mente crédula encuentra el mayor deleite en creer cosas extrañas, y cuanto más extrañas son, más difícil le resulta creerlas. Pero nunca tome en consideración las que son sencillas y posibles, porque todo el mundo puede creerlas. Radio V, 90.5 FM presentó Espacios Cardinales, una producción a cargo de Julio García para Radio V. Para más información, visita nuestras redes sociales, Radio V en Facebook y Twitter. Información y guión, Julio García. Música, Finite Music. Radio V 2019.